Camita, naika tuiko xeare, a pensar in nereje, nabi aine pure ume, nyande yara hatu pasune, derejen ta yeure. Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, cordiales y fraternales saludos desde Ecos del Paraguay, hoy sábado 23 de enero del 2010. Por la radio online de Ecos del Paraguay, iniciamos otro encuentro con el folclore, las noticias y vivencias que llegan de la tierra guaraní, de la mano del sello discográfico Ñemitún, que promueve la difusión de la música folclórica del Paraguay en todo el mundo. Maite y Jorueva PM Guaná, Ecos del Paraguay, Guibé. Pero y me llevé un mapenendivero, huerubo, getamba, eponaro, hipotámbora, juta, jocupú, magma, bañame, hay chubito, se imponaba, te envía pombo, tu ishama, araña, nereta, Paraguay. Y recibimos a la expresión más genuina del folclore paraguayo, la música que llega para entregarles el saludo de hermandad y paz impregnado de ecos de la tierra guaraní. Así es, Teófilo, punteada o cara de Enrique Cofier en la interpretación de Ángel González es la propuesta musical al inicio de este nuestro encuentro sabatino. Desde el disco Arpa del Paraguay, producción del sello discográfico Ñemitú, ya escuchamos aquí ese tema musical. Así iniciamos con música este nuestro encuentro de los sábados, hoy en una tarde espléndida para nosotros aquí en el área metropolitana de Washington D.C., con una temperatura ya bastante agradable para esta época del año, con un solcito que ya se siente muy a gusto por aquí. Y hoy, en la propuesta que tenemos para ustedes en Ecos del Paraguay, les invitaremos a viajar hasta la bella Encarnación, capital del departamento de Itapúa, para unirnos a los bulliciosos preparativos y de todo lo que se está viviendo ya con los corsos encarnacenos, unirnos de esta manera al festival, a la fiesta de carnaval, digo mejor, que se está viviendo a pleno en esa parte del Paraguay. y desde la Perla del Sur llegaremos hasta Caazapá, ciudad de leyendas, y compartir en este espacio el evento anual más importante de esa parte del país, el Festival de Icuabolaños, que se vivió la noche del viernes. Así es, además vamos a irnos hasta el norte del Paraguay también, donde se está realizando un gran festival, el Festival Nacional e Internacional de Icuasalas en Itacurubí del Rosario, San Pedro. Esto ya empezó también anoche y esta noche de sábado tiene su culminación, su noche estelar, en donde van a estar numerosos artistas también. Así que nos uniremos a todas las manifestaciones folclóricas que se dan en el Paraguay para compartir con ustedes y hacernos eco de todo lo que se realiza en nuestro querido Paraguay. También hoy vamos a tener un segmento de homenaje, Teófilo. Y efectivamente, hoy nuestro segmento de homenaje y recordación dedicaremos a la memoria del gran músico paraguayo Jorge Lobito Martínez, al cumplirse 6 años de su trágico fallecimiento. Así es, y ahora invitamos nuevamente a la privilegiada de este espacio, la música folclórica del Paraguay, para continuar recorriendo musicalmente esos hermosos valles. Y llega otro tema musical. Recibiremos a Miriam Beatriz y Pablito Simón en el escenario imaginario de Ecos del Paraguay para disfrutar de la polca paraguaya titulada Ñandutí de Pepe Ávila. Recuerdo mi Paraguay que no olvidaré, sufriendo digo al pensar que no volveré. No quiero morir sin verte más una vez, llorar junto al río azul que bañó mi ser. Fui por mil caminos diferentes y de ti ya nunca me olvidé. Dejarte, volveré para ensalzarte, mi querido Paraguay. Volveré para nunca más dejarte, volveré para ensalzarte, mi querido Paraguay. Las aguas que me llevaron lejos de ti mi tierra querida reina guaraní. Mi madrecita llorando me dijo adiós, con su pañuelito blanco de ñandutí. Fui por mil caminos diferentes y de ti yo nunca me olvidé. Dejarte, volveré para ensalzarte, mi querido Paraguay. Volveré para nunca más dejarte, volveré para ensalzarte, mi querido Paraguay. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranías de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Thank you. sí están disfrutando con nosotros de Ecos del Paraguay en esta tarde de sábado 23 de enero del 2010. Y a propósito, Sadi, la fecha del fallecimiento de Lobito Martínez ya son 7 años. Así es, ya estamos en el 2010 y haciendo la cuenta, bueno, hoy también vamos a estar recordando y expresando nuestra admiración y respeto a este desaparecido músico que ha dejado un legado muy importante también a la música paraguaya, sobre todo en el trabajo que él sabía hacer muy bien, otro gran heredero de lo que ha sido el gran Eladio Martínez también, que ha dejado hijos muy, muy talentosos. Sí, así es. Así que toda la familia ha dejado mucho a la música folclórica, a la identidad cultural de nuestro pueblo. Les invitamos también a que siempre nos acompañen en nuestra página web www.ecosdelparaguay.com. En un espacio donde compartimos con ustedes de lunes a viernes informaciones de interés, disfrutar de excelente música paraguaya y nuestra programación diaria que va de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche aquí en la costa este de los Estados Unidos, que equivale en estos momentos a 10 a 11 de la noche hora de Paraguay. Y pasamos a compartir segmento de saludos de cumpleaños, Sadi. Así es, saludamos a todos ustedes que están de celebración, a aquellos familiares suyos que están cumpliendo años, nuestro afectuoso saludo. Y hoy queremos recordar desde Ecos del Paraguay y hacer llegar nuestros deseos de feliz cumpleaños a uno de los hijos dilectos del sexto departamento del Paraguay, Caazapá, la tierra legendaria de Bolaños, Robin Wood, un paraguayo descendiente de emigrantes australianos, reconocido internacionalmente como uno de los más grandes guionistas del mundo actual. Felicidades para él, entonces. Felicidades. Les contamos que Robin Wood es uno de los caricaturistas más cotizados y mejor catalogados en todo el mundo, y tiene hasta su propia estatua también que los caazapeños dedicaron en una plaza pública a este gran paraguayo que tiene un nombre, por supuesto, por sus orígenes australianos, un nombre bastante extranjero, pero que sí tiene sangre guaraní en sus venas, ya que su madre es paraguaya y él nació en Caazapá. Así que hoy también vamos a estar llegándonos musicalmente para unirnos a todo lo que se vivió anoche con el festival Icua Bolaños y la fiesta patronal que se está acercando. Ellos celebran a San Pablo y precisamente el 25 de enero es el día de la fiesta patronal de Caazapá. Icua Bolaños de Alcide Roa, canta Lilian Romero desde el material Cerezambo Jorijara, producción Yemitín. Aquí ya llega la música nuevamente para llegarnos hasta el sexto departamento y su capital, Caazapá. La fuente invita a la mar. que está bendecida por Fray de Bolaños en nombre de Dios. Y desde entonces es agua sagrada que hacen realidades promesas de amor. Lazo indisoluble para los mancebos que por esos lares buscan un querer. Con bellas mujeres, flores lugareñas, ninfas seductoras, reinas del placer. Aguas del Bolaños, de mágico encanto y el poder nativo del sutil valle. Aguas del Bolaños, romántico embrujo, elixir sagrado del mítico cual. Y así acabamos de escuchar este tema musical Cuabolaños, precisamente de la autoría de un cazapeño que cuenta toda la leyenda que se teje en torno al mítico el Cuabolaños. Y el autor es Alcides Roa. Es el actual presidente de APA. De la Asociación de Autores Paraguayos. Autores Paraguayos Asociados, decimos mejor. Entonces, cazapeños destacados que también promueven y cantan a su tierra natal. Y anoche fue el festival, el gran festival de Cuabolaños. Se realizó a orillas del mítico manantial que brotó mediante un milagro del fundador del distrito de Casapá, Fray Luis Bolaños. Según cuenta la leyenda, es la leyenda muy conocida y por supuesto que los enamorados que van a beber juntos de ese cuá ya permanecen unidos para siempre. Así es que necesitamos mucho el cuá Bolaños. ¿Verdad? El cuá Bolaños por mucho tiempo para hacer que eso se haga realidad y que nuestras familias sean más estables también en el Paraguay. Los artistas invitados fueron numerosísimos, impresionante la cantidad de artistas que desfilaron por ese escenario del Festival de Cuabolaños, entre los que se destacaron los Juniors de Casapá, Mirta Noemí, otra casapeña, la Morena Yuki de la Canción, Grupo Perfil, Surcanto y Los Orregos. Igualmente estuvieron presentes el trío San Valentín y Generación de Villarrica, los Jaraneros, los Ojeda, también el yuteño Marcelo Rojas con su arpa maravillosa, Nino Fretes, los Soles de Carapeguá y López Simón con su mariachi. ¡Qué impresionante! ¡Qué envidia! Ahora habrá terminado. ¡Qué envidia! Una sana envidia. Exactamente, una envidia sana a todos los que pudieron estar participando y disfrutando de música paraguaya en la voz y en la interpretación de los mejores intérpretes que tenemos en el Paraguay en este tiempo. Y la clausura de la Expo Casapá será con la elección de Miss Expo Casapá hoy sábado. Todo esto en el marco de los festejos en honor al protector de esa comunidad, San Pablo, cuyo día central se recuerda el 25 de enero. Así que salud a todos los casapeños que están de celebración en estos días y disfrutando a pleno, y lo más importante es que lo hacen con la música folclórica del Paraguay. Queremos que esto se vaya replicando en muchos pueblos, valles, ciudades de nuestro país, ya que necesitamos también promover, motivar y sobre todo aplaudir el talento de nuestros intérpretes paraguayos y de los autores de la música folclórica del Paraguay. Otro tema que salta al hablar de Cuabolaños en este momento es una preocupación que mueve a los pobladores de este lugar en este tiempo, ya que aparentemente hay posibilidades de que se llegue a perder el Cuabolaños. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de Casapá, perdón, y de esa parte del Paraguay si no tuviese su Cuabolaños? Sin lugar a duda que es tan importante mantener la naturaleza en ese caso. Y así como se ha perdido tantos arroyos cercanos a las grandes ciudades, está peligrando también la vida del Cuabolaños. Si le contamos que la Comisión Multisectorial en Defensa del Cuabolaños de la ciudad de Casapá exige que las autoridades municipales sean los primeros en luchar por la preservación del sitio histórico, cultural y religioso. Durante una visita a ABC Color, sí, Higinio Díaz, Larisa Duarte, Eddie Diarte y Héctor Espínola, miembros de la organización, indicaron que el patrimonio está en peligro actualmente. Interesante y tan preocupante eso. Señalaron que el ex diputado Mario Zacarías Romero y su familia proyectan el loteamiento del inmueble que linda con el manantial. Explicaron que el plan fue aprobado por la Junta Municipal y la Municipalidad. Expresaron que temen que el fraccionamiento produzca que el manantial se seque. Sin lugar a dudas, si eso se convierte todo en sitios de caza donde van a vivir gentes, definitivamente el soporte de medio ambiente ecológico que tiene el CUA va a desaparecer, lo que va a significar, sin lugar a dudas, que el manantial se seque. El milagro que hizo Fray Luis de Bolaño en nombre de Dios para mostrar el poder de Dios en ese momento a los indígenas y todo el mito que se teje y la leyenda que se teje alrededor del Licuá desaparecería. Qué triste, por algunas ambiciones, por un poquito de dinero. Es increíble. Para no queremos eso, que eso suceda. Fuerza desde aquí, apoyo moral a todos los cazapeños que luchen por lo que es de ellos, por lo que es un patrimonio de todos los paraguayos también. Y bueno, a evitar que se nos prive de maravillosas estampas de nuestra tierra. Así es, y ahora, bueno, llega la casa Peña Mirta Noemí con la morena Yuki de la canción La Hija Mimada de sello discográfico Ñemitú para traernos un tema musical. En la bella voz de esta casa Peña vamos a escuchar Plegaria de Don Ireneo Ojeda Aquino. Aquí para todos ustedes en este espacio en que compartimos lo mejor de la música folclórica del Paraguay, vivencias y ecos de lo que sucede en nuestra tierra guaraní. En la sombra de esa tu noche callada, eres en duba y shaibetur en ereno y babebuimi. Es mi alma que rabunda, ha llegado hasta tu alcoba. Yepi guay shande que huipen ere tu bocambami. Solo Dios es el testigo de este largo sufrimiento. Ay, me tema, shemboy, viva, mombrum, berejel. Solo triste y cabizbajo voy a veces musitando. Niembo, eisho, venderera, no calcubo y tu paz. Y oigo al pájaro campana, lanzo al viento mi plegaria. Por el jupeo, niembón, deba, pura gente de Guaná. Que llegue a tu ventana cual mendiga mensajera. Oye, en debe a Mondova, Mombrú y Shekamba. Solo Dios es el testigo de este largo sufrimiento. Ay, me tema, shemboldiva, bomberembereje. Solo triste y cabizbajo voy a veces musitando. Tempo eisho, penderera, roja el jugo y tu paz. Y oigo al pájaro campana, lanzo al viento mi plegaria. Por el jupeo llevo un deba, pura gente de Guará. Que llegue a tu ventana, cual bendiga mensajera. Coñe en debe a Mondova, bombre y shekamba. Coñe en debe a Mondova, bombre y shekamba. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Y así seguimos con ustedes compartiendo ecos del Paraguay, invitándoles también a que participen si así desean hacerlo. Están abiertas las líneas de comunicación. Nuestro teléfono, el 202-580-8697, para salir directamente al aire. O también pueden llamarnos a través de nuestro Skype, ecos.del.paraguay, o simplemente enviarnos un email a ecosdelparaguay@gmail.com. Y después de participar en los festivales, en todo, en Casapá, vamos a hacer un vuelo imaginario a otras tierras. A otro sector del Paraguay, esta vez vamos hacia el norte, hasta el departamento de San Pedro, donde también se está viviendo otro festival folclórico muy importante. Cuasalas. Desde ayer viernes 22 se vive en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro, la 15 edición del Festival Nacional e Internacional Cuasalas. El encuentro de ayer viernes se inició a las 16 horas con un desfile de carrozas de cachapés y de los artistas participantes. Luego se realizó el Festival Popular Folclórico. La gran gala se prevé para esta noche a las 21 horas en el Palacete Municipal, con la presencia de varios artistas, tales como Los Ojeda, López Simón, Paraguay 3 y Los Bohemios. Van a estar ahí nuestros amigos Sheaib, Elsa, sí. Guido y la otra hermana que conforman el grupo Paraguay 3, que hacen muy bellos villancicos en guaraní y muchos otros. Y se suman a los elencos del Ballet Internacional de Cuasalas y el Ballet Municipal de Itacurubí del Rosario. Qué interesante que también en esa parte del país vayan promocionando y que siga viva nuestra danza paraguaya, nuestra música folclórica, las tradiciones. Y este desfile de carrozas de cachapé, ni me quiero imaginar cuán bello habrá sido ayer. Y por supuesto, parte también de... ellos no utilizan tanto las carretas como se utilizan en otra parte del Paraguay. Ellos utilizan... Surqui. Un poquito diferente los cachapés, que son tirados... por caballos, y tienen cuatro ruedas a diferencia de tiene cuatro ruedas, la mayoría, y el modelo un poquito diferente, que es también la mezcla cultural que resalta en esa parte, porque es una parte donde también colinda con comunidades menonitas y hay influencia entonces de migrantes que llegaron al Paraguay también. ¿Y qué te parece, Teófilo, si nos unimos a ese festival que hoy va a estar aplaudiendo a los López Simón para nosotros escucharlos ya aquí en este espacio? Me parece interesante, Sadi. Desde el disco Te Extraño Mujer, producción del sello discográfico Ñemitú, vamos a escuchar este tema de Andrés Cuenca Saldívar y Kemil Yambay, titulado Roje, ya te sé morena. Y por ahí te lleven golpea, pero vamos a escuchar este bello tema musical. Yata se morena, sendi vendere we aiwi. Roje yata naimo aiwi, peisha vaira hayande. Ahata mante koshe, upeisha norewe ata. el destino optada, oña tenden derejé. Ya yo el jure coñante, ni mora es falsamente. Coángame y catudente, a soportamba e ver. Upe vaya a resolver, se morena lo que llamo. Añandú peisa yajaro y candel se recobé. Añandú peisa yajaro y candel se recobé. Coboñe e xero gallere cada putumbe. Guati a mimi y yurupe cuera upe pente y trija o bebeye. Upe y xa oi coge ta are y tema jao peinte oi quema se cotipete. Guera y mimi oñe e poraba jan imbora e imbo e pire. Y veo huelle pese a ti, ari y yuru me cuera la y cuadría. Oma e oye, jeje, pese a pese a toy, alejangua. Oma e oye, jeje, pese a pese a toy, alejangua. Yandera y tú, me moca huipo y pe, a pesar de cueca mi y pe, ay piro un sasu. Y yerere hoy me gordú, de yo guajá me meteba, hoy me cuí por ahí te va, rosa puita y te potú. Ayer Lidia Mariana, hoy me cu Adán a Eva. Ay, cuera coyo al jueteba y catuña de Isapebe. Mi bañante y cuicue, o uva y cue mundo cuide, paga peina jacipe, hoy la jecodiaré. Así escuchábamos a los López Simón padre y sus dos hijos Alejandro y Pablito Simón con esta selección de temas de Kemil Yambay. Primero escuchábamos Orojellata se morena, luego Kemil Yambay con Andrés Cuenca Saldívar. Luego escuchábamos Mocoy Guaraí y después Lidia Mariana. Lidia Mariana. Excelente, entonces la propuesta musical que nos traían los López Simón, que estuvieron realmente, estos días están trabajando bastante, estuvieron anoche en el Festival de Icuabolaños y esta noche están en el Festival Icuasalas en Itacurubí del Rosario. ¿Qué te parece ese tour que hacen nuestros músicos también recorriendo el Paraguay? Creo que es una manera de que ellos puedan trabajar, porque estuvieron también muy recientemente los festivales hacia Misiones, que son grandes también, y entonces pueden trabajar. Y pueden sobrevivir y seguir deleitándonos con su arte, si no se dedicarían a cualquier otra cosa y quién haría música, música paraguaya. Ese es el tema. Es muy importante que haya festivales, que haya encuentros folclóricos frecuentemente en el país, y en el verano es sobre todo una época muy propicia en donde se dan muchísimos eventos de este tipo. Felicitaciones a todos los organizadores porque apuestan a lo nuestro. Desde aquí valoramos muchísimo ese esfuerzo. No necesitamos llevar músicos foráneos, precisamente la Yabgamijama, Aitereibe, Yandú, Oñande, Purajei y Pu. Así va, uy, qué va, veña niña, acuaite, bebeña, en el mopirimbabas a Ñandere la hace yente va hoy peñande va llego otro lado Ñandere ni me va mumburumi weñas en dura muñay. Así mismo, así como Andrés Cuenca Saldívar con el dúo Vargas Saldívar dejaron tantas canciones tan lindas, bien, bien cantado por cierto. Y hablando de Andrés Cuenca Saldívar, ya que mencionábamos que su coautoría con Kemil Yambay también de Eros Ellata She Morena, este fue un gran músico que es cordillerano también, fue un compositor y músico paraguayo. Él nació en Alfonso Tranquera, distrito de Caraguatay, el 29 de noviembre de 1925 y falleció el 28 de diciembre de 1986. Una prolífica carrera, sus primeros pasos transcurrió alegre y tranquilamente en su pueblo natal, donde empezó a incursionar en el campo de la música en la preadolescencia. Y su carrera musical se ha desarrollado con solvencia y capacidad y con muchos méritos que le han permitido a Cuenca conocer el éxito y los aplausos. Así como bien nos decía Teófilo, él se unió al cantante Ramón Vargas Colmán para tener ese espléndido dúo. Vargas Saldívar. Exactamente. Cuando este artista oriundo de Ubutimí, departamento de Paraguarí, supo de su condición de buen cantante, le propuso formar un dúo a Cuenca Saldívar de voces y de guitarras. El sueño era descollar en la actividad musical. Andrés Cuenca Saldívar aceptó la invitación del colega y barajaron los nombres posibles para la incipiente conformación artística. Optaron por sus apellidos, como era la usanza de la época, ya que existían otros dúos consagrados como Melgarejo Chase, conformado por Diosnel Chase y Basilio Melgarejo, o los hermanos Cáceres, entre otros. A instancias de amigos y colegas adoptaron la denominación del dúo Vargas Saldívar, renunciando a Cuenca, su primer apellido, por una cuestión de buen sonido. O sea, hubiera sido su primer apellido Cuencas Vargas. Exactamente, pero no sonaba muy bien, así es que ellos decidieron llamarse Vargas Saldívar. Y fue un dúo que por supuesto marcó historia en su tiempo. Y Andrés Cuenca Saldívar también estuvo por aquí, por los Estados Unidos, invitado por nuestros amigos, precisamente uno de los integrantes con quien compartimos, con Reinaldo de Los Paranas, exactamente. En 1979, el dúo Cuenca Saldívar fue contratado para viajar a los Estados Unidos de América para actuar con los compatriotas residentes ante los compatriotas residentes en Nueva York. Además, cantaron por aquí en el Hotel Hilton, invitados por Los Paranas, agrupación folclórica paraguaya radicada en los Estados Unidos, y se presentaron también en Washington, en Filadelfia, en Miami y otras ciudades estadounidenses. ¡Qué impresionante! Ellos recorrieron también bastante como dúo, pero Andrés Cuenca Saldívar tiene en su haber casi medio centenar de canciones del repertorio nativo, muy, muy populares, entre las que se encuentran, que son de su autoría, son Barcino Colí, Tuya a mí, Ingratitud, junto a Emiliano R. Fernández. Ramón Vargas Colmán compuso Coape Xeabgabe, el otro del dúo, y con Carlos Sosa compuso Xembaracare Jae, Ayuyeu, Ja, Abeí, Kemil Yambaindi, Oyaporo, Heyata She Morena, Dama de la Noche, Busco tu Amor, Clavel para mi hija, Getabe, Ambue, Pura Hei, Puro Ripona, Pecha Ñaguero, Manduá, Beiña, Ina, Ñanere, Tanguá, Jellaba, Cujeta, y Temba, Epona, Ñande, Pura Hei, Penguana, Ñaneta, Barandú, Penguana, Andrés Cuencas, Saldívar, Pecha Ñaguero, Manduá, Ñaina. Acuanga, Yajasata, Ambue, Ñero, Manduá, Pecha Ñiru, Ñaguero, Manduá, Tabe, Ija, Yeikua, Mi Beta, Jorge Eladio Lobito Martínez Erejegua. Nació en Asunción, Paraguay, el 11 de mayo de 1952 y falleció asesinado el 25 de enero del 2003. Fue hijo del cantante, guitarrista, compositor y folclorista Eladio Martínez y de Aida Ayala. Así es, Jorge Eladio Lobito Martínez estudió piano con Margarita Morosoli de Picardo, Nelly Jiménez, Pedro Burián y Leonor Aranda. Fue integrante hasta 1983 del grupo de música moderna The Amsterdam, con el que realizó varias giras y grabó numerosos discos con temas de su autoría. En 1988 obtuvo una beca Fulbright para realizar una maestría en el Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos, graduándose en ejecución, composición, arreglo e improvisación de jazz. Jorge Lobito Martínez jerarquizó la música folclórica del Paraguay con sus magistrales arreglos conformado por... Así es, Teófilo, él se dedicó, fue un gran arreglista. Exactamente. Eso. Los mejores temas musicales con arreglos de Lobito Martínez son una verdadera joya. Y muestra de ello es el tema que vamos a disfrutar a continuación en la interpretación del dúo conformado con Marcos Brizuela y Jorge Lobito Martínez. Chevalier-Mi, precisamente de la autoría también, junto a Enrique Torres de Don Eladio Martínez, el grande, el papá de Jorge Lobito Martínez, y este tema musical entonces que dejó como parte de su legado Chevalier-Mi, interpretado por Jorge Lobito Martínez y Marco Frisuela. Ese rumbo fue tan bajo, hoy me dejó agua mora, o paro picado. Hoy me dejó más nombre, o a jaizar aquí. Mai mamá dura mi mí, y ya el juja por aje, siempre a huindo lleve, un peche para guayni. Humilzir mi mí, para mi oño amba. Hoy me con la trilloita en vero llereí. La tempete y teí, cuo huevo vasu. Y arica tu hipotu, agua pecre y guasu. Alvireña namusu, yuiru piaku. Sena o cuirei, la cuanguene manga u, parambi jove guasu, o bebe nye mi nye mi. Hoy viene cuera i, o paro que ya y tu po, e ira ruano o, u o tira morea, o pe valle irara, o ipute jau y cue o. Hoy viene la vapora, cerro de uva, a mamba y de cuauerúa, caruro y saborá. Hoy me negué y huyó a mi cuauerúa, uva, y me acarió el uva, camuchí y la cua, y antes de ella, un peche vaya a Cuba. Se voy, peñure moro timba, te doy llevo yo a, ya jasado y ñangue coi, y a veces seren hoy, seren tami por ahí te, hoy me seren viejo cue, seren ya se va a venir, seren jugo huetení, baja el juja y se chupé, el tiempo hasta hoy co, ñana acá o mo a pati. La mano, hombre, tende, huir. Me basta la sensibilidad para saber que eras un grande de nuestra música. Te fuiste cuando estabas en plena madurez artística. ¿Cuánto perdimos con tu partida? Por suerte, nuestros oídos aún pueden deleitarse con tus composiciones e interpretaciones. Gracias, Lobito, por tu hermoso legado. Así estamos compartiendo con ustedes este segmento de recordación y homenaje a Jorge Lobito Martínez, al recordarse muy pronto otro aniversario de su trágica partida que enlutó sin dudas a la música paraguaya. Y hablando de su trayectoria artística, entre sus obras, sus creaciones principales figuran Canto para ti y ¿Qué más da?, grabadas por los Amsterdams, Carola, grabada por Andrés Boisarski en Buenos Aires, y la banda sonora de la película El portón de los sueños, del cineasta Hugo Gamarra, sobre la vida de Augusto Roa Bastos. Juego de niños, otra de sus obras que da su nombre a un excelente disco compacto inclinado hacia la música de proyección folclórica con claras influencias jazzísticas, presentado en 1995, en el cual muestra además otros frutos de su talento creativo, Ayabé y Navidad, y recreaciones de clásicos paraguayos de todos los tiempos, como el caso de Asunción, obra de Federico Riera dedicada a la capital del Paraguay. En los últimos años dirigió, en 1997, orquestas para las ediciones nacionales del Festival OTI, organización de la televisión iberoamericana. Además, coordinó y dirigió en el aspecto musical los trabajos de edición de discos de música paraguaya que realizó en ese tiempo el prestigioso matutino paraguayo ABC Color, también convocado por el grupo Sembrador en 1998, junto a la Orquesta Filomúsica de Asunción, dirigida por Luis Arán, y el Coro Paraguayo de Cámara, conducido por Luis Luchini Rivas, protagonizó un memorable ciclo de recitales en el Centro Paraguayo Japonés de Asunción. Como resultado de esta experiencia que tuvo Lobito Martínez como protagonista musical indiscutible, conmemorando los 25 años de vigencia de Sembrador, realizó una edición de varias decenas de miles de ejemplares de un disco compacto con la denominación En las colinas del alma, que es una verdadera reseña antológica de la canción popular paraguaya de todos los tiempos. Y esto fue publicado por ABC Color en su momento. Así estamos entonces concluyendo este nuestro segmento de homenaje a Lobito Martínez. Así a Jorge Lobito Martínez. Y de este segmento de homenaje ya nos vamos, antes de despedirnos, hasta Itapúa, hasta Encarnación, que está viviendo a pleno color a pesar de la difícil situación de los encarnacenos de la zona baja, que está bastante inundada en estas últimas semanas. Igual, a pesar de todo eso, se está viviendo el carnaval encarnaceno, Teófilo. Eso estaba previsto, que tenía que ser inundado, por cierto, pero no quieren salir de allí. Seguro que así como en la Chacarita la gente no quiere salir de ahí, también es la parte de Encarnación. Nadie quiere dejar su vida. Es difícil a veces enfrentarse a los cambios, y sobre todo también de esta manera un poco imprevista, ya que aparentemente no es solamente por la elevación de la cota de Yacyretá, sino que por el crecimiento natural que está teniendo el Paraná en su caudal en estos últimos tiempos, que lastimosamente también enlutó a esa parte del país en la semana pasada con la desaparición y muerte de varios nadadores argentinos y compatriotas también. Que trataron de cruzar el río Paraná. Entre Encarnación y Posadas. Y ahora vamos a hablar un poquitito, en este tiempo que nos queda de este nuestro encuentro con el folclore, las tradiciones y costumbres del Paraguay, de toda una costumbre y una tradición que ya es el carnaval encarnaceno. Vamos a hablar un poquito de la historia, de cuándo nace estos corsos coloridos y muy conocidos en el Paraguay y en el Mercosur también, por ser muy especiales. En los albores del siglo XX, el carnaval, una manifestación popular antigua celebrada en varios puntos de la planeta Tierra, comienza a tomar cuerpo en la ciudad encarnacena. Bastante habrán tenido que ver los habitantes que llegados de países, en algunos casos muy lejos de Europa, buscaron mantener, revivir o recrear sus usos y costumbres, buscando seguramente tener menos nostalgia de sus orígenes. También se habla de lugares cercanos, familias provenientes del Brasil que por razones políticas se afincaron en esta zona del Paraguay. Esta confluencia entonces de diversos orígenes de poblaciones llegados de muchas partes del planeta hacen que se vaya generando todo esto que actualmente se disfruta plenamente y que son los corsos encarnacenos. Los inicios del festejo del carnaval en 1916 coinciden con la llegada del ferrocarril Carlos Antonio López hasta la región. Este hecho marca un antes y después en el desarrollo de la historia de la ciudad. Coincide también con las corrientes migratorias de inicios de siglo, principalmente italianos, que tienen mucho que ver con la construcción de nuevos edificios de la ciudad. Encarnación, ciudad que renacía a orillas del río Paraná en una época donde el medio fluvial era de importancia vital. Ambas vías, el ferrocarril y el río, mantuvieron su preponderancia hasta avanzada la primera mitad del siglo. La antigua Villa Encarnación renacía a orillas del Paraná, decíamos, en la llamada Villa Baja, luego también llamada Zona Baja. El desarrollo urbano de este sector tuvo como base el río y como límite el tenido de las líneas de ferrocarril que van hasta la estación Pacuá. Los desfiles de carnaval de los comienzos se realizaban sobre la calle Mariscal José Félix Estigarribia, antiguamente denominada Presidente Franco, en el tramo comprendido entre las calles Capellán Molas, ex Tacurú, más conocida como la calle del Correo, y la calle Mariscal Francisco Solano López, llamada entonces 12 de Octubre y comúnmente denominada la calle de la Vía. Y es impresionante que desde 1916 aproximadamente ya se hayan iniciado todos estos corsos encarnacenos que luego fueron desapareciendo o teniendo su pausa de 1936 a 1940, retomando el festejo en honor al dios Momo nuevamente en 1941. Claro, la pausa ha sido por la guerra también que Paraguay ha tenido contra Bolivia, y en esos tiempos no hubo carnaval, pero luego se reinició y ya llevan varios años de trabajo esta comisión de carnaval encarnaceno, conformada por clubes sociales, deportivos, entidades, asociaciones sociales, culturales, comisiones vecinales y de servicio, en fin, hasta personería jurídica tiene esta organización legalmente constituida en mayo de 1995. Y la preparación, por supuesto, ya se da desde muy temprano, de meses antes, con tambores, cabazas, congas, bongos y maracas. Al anochecer empieza el gran movimiento del carnaval. Los días previos a la fiesta suenan las bazucadas y cientos de jovencitas principalmente se preparan para bailar en la capital del carnaval. Los clubes comparseros reciben todos los días unas 500 a 1000 personas que van a mirar los ensayos solamente, Teófilo, que son tradicional actividad de las familias encarnacenas en el tiempo que antecede a la realización de los corsos. De la selección de las bailarinas se encargan las profesoras de las coreografías, mientras que la directiva de los clubes eligen a las invitadas especiales y a las figuras principales que han de competir por los títulos en juego. Qué interesante, que qué bueno. Este fin de semana se está viviendo a pleno ese desfile que se realiza por las avenidas principales y que incluso tienen su propio zambódromo ahí y van gentes de todo el país para disfrutar de este gran corso encarnaceno que inicia este fin de semana. Y nosotros nos trasladamos musicalmente, llevamos nuestro homenaje y nuestro aplauso también de admiración y respeto a toda esa población encarnacena y tapuense allá, y vamos a escuchar este tema musical que tanto gusta y que tanto toca el corazón de todo itapuense, Itapuapotú, aquí en Ecos del Paraguay. Darle a mi cuna, la del mongoso Amampay, radiante como la luna, que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las dulces horas de ayer, lamento que la distancia me impide volverte a ver. Si tu hijo soy, aunque mongol, al cantarte doy, Itapuapote, igual me inundo, a la resedad, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé, en pos de un amor, mi madre dejé, sumida en dolor, llena de aflicción, hoy al recordar, quiero regresar a mi encarnación. Clavel, y a tu virgen de Itacua, que adora al guaraní fiel, distante añoro tu selva, mi lejana encarnación, el día que a ti yo vuelva, tendrá paz mi corazón. Si tu hijo soy, aunque mombre, al cantarte doy, Itapuapute, igual me inundé, a la resedad, yo te adoro aquí, mi bella ciudad. Cuando me alejé, en pos de un amor, mi madre dejé, sumida en dolor, llena de aflicción, hoy al recordar, quiero regresar a ti encarnación. Y así estamos llegando a la parte final de este nuestro encuentro denominado Ecos del Paraguay, el espacio sabatino que ya es toda una tradición desde el área metropolitana de Washington D.C. Que sale a través de internet para todo el mundo. Agradecemos mucho su sintonía, su compañía y les invitamos a que nos acompañen todos los sábados en este horario, Teófilo. Y si no ha podido escuchar eso alguno de sus amigos o de los oyentes nuestros, ya saben qué tienen que hacer. Vamos a poner nuevamente a disposición de todos ustedes este programa emitido en el día de hoy para que lo sigan disfrutando durante toda la semana. Saludos fraternales a cada uno de ustedes. No dejen de comunicarse con nosotros. Están abiertas las líneas de comunicación para que así lo hagan si lo desean hacer. Y también nos despedimos con una invitación muy especial. Con una invitación musical. Tenemos algo que decirles. Los queremos invitar al Paraguay a que se conecten con nuestras raíces a pesar de las distancias, y a los que no son paraguayos los invitamos a conocer, a ir hasta allá y disfrutar de las maravillas que tiene esa tierra guaraní, algo especial que cautiva al que llega por esas tierras. Y vamos entonces, Teófilo, con este tema musical de la autoría precisamente de mi compañero de tareas, Teófilo Acosta. Los versos corresponden a él y la música a César Gavilán. Lo vamos a escuchar aquí en la voz de músicos paraguayos desde el disco Lo Invito a mi Tierra, precisamente de Ñemitú, y este tema musical con el que les dejamos deseándoles un excelente fin de semana. Hasta el próximo sábado entonces. De encanto, conozcan su historia, su lengua y costumbres, sus verdes paisajes, quebradas y lomas, sus bellas mujeres y guapos varones, sencillos y amables, de amistad gentil. Polcas y guaranías, melódicas notas, al son de las cuerdas del arpa guaraní. Bonita, heroica y valiente, también justa y noble, como todo grande. Las ruinas de guerras muestran su bravura, plasmadas del alma del indio guaraní. Hermosos parajes y ambientes sinceros, sus ríos cristalinos, de historia y leyendas. Mágicos lagos esperan pacientes, tesoro viviente que dio la natura. Sus bellas mujeres y guapos varones, sencillos y amables, de amistad gentil. Polcas y guaranías, melódicas notas, al son de las cuerdas del arpa guaraní. De esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana.